Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cristo prometió y les dijo a sus discípulos, he aquí yo vengo pronto. Y quizás ellos pensaron que ese pronto era en sus tiempos, y de hecho así lo dicen algunos escritores. Nosotros los que quedamos, ¿te acuerdas? Esto están diciendo, pero el hecho de que se ha demorado no significa que no sea pronto. Viene Jesús y las profecías y las indicaciones que estamos recibiendo de lo que está sucediendo en el mundo indican que efectivamente Él viene pronto. Pero ¿qué va a pasar cuando Él venga? Se restaurarán todas las cosas al nivel que Dios siempre quiso que hubiera. Correcto. Ahora tenemos que decir también que la resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituye una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro, y también una garantía de que el cielo está abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana, y allí llevará a Dios a los que reflejan su carácter para que contemplen su gloria y participen de ella con Él. Ahora, aquí hay algo quizás llamando la atención un poquito a esta situación, porque hay personas que no creen en esta segunda venida, no va a existir. Justamente. Pero nosotros creemos que efectivamente va a ser así, Dios lo ha prometido, pero ¿qué garantía me da a mí que efectivamente eso va a suceder? Entonces, cuando uno revisa la vida de Jesús, que es una vida real, no es un cuento que aparece en la Biblia, sino es real, existió Jesús. Y yo voy a analizar un poquito el libro de Juan, el último capítulo, cuando los discípulos, tú recuerdas, se fueron a pescar nuevamente. Dice que se juntaron, si sabes, vamos, esta cosa no da para más. Cristo murió. No tenían esperanza ellos. Habían perdido la esperanza, habían perdido el concepto de misión que Jesús les había dado. Y se fueron a pescar. Y cuando están en ese proceso, se encuentran que lo que están haciendo no les da fruto, fracasaron, pero de improviso se dan cuenta que hay alguien detenido en la playa mirándolos y les habla. Y hay unos conceptos que son muy lindos donde dice, es el maestro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús no ascendió al cielo enseguida después de su resurrección y estuvo con los discípulos un buen tiempo? Porque tenía que dejar pruebas indubitables, como dice, que Él resucitó como ser humano, lógicamente con la venia del Padre, era nuevamente Dios, pero resucitó como ser humano, el mismo que ellos habían dejado en la cruz, después lo habían puesto en el sepulcro, Él resucitó y fue certero, creído por todos que efectivamente Él había resucitado. Y Él les da una confianza muy extraordinaria en ese sentido. Incluso les dice, mire, le fue mal en la pesca, ¿no es cierto? Échela nuevamente la red. Échela a la derecha. Y a la derecha, o sea, de día, contra el sol. ¿Qué pez viene? Se arranca. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice que salieron, ¿y cuántos peces pescaron? Incluso los contaron, 150 peces, y de los grandes. Es un milagro específico para darle a conocer que es el mismo que anduvo con ellos, que dio de alimentación a las personas, que resucitó a Lázaro, es el mismo que hoy ha resucitado. Y de aquí en adelante el concepto que ellos tienen de Jesús es muy distinto, y ellos ahora refuerzan su idea para cumplir la misión y restaurar efectivamente la unidad al final de los tiempos. Ahora fíjate, es bueno que nosotros recordemos que la creencia que debemos tener debe estar basada en las Sagradas Escrituras, porque el enemigo ha echado a correr algunos rumores que mucha gente repite sin comprobar si la Escritura dice o no lo dice o no lo dice. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros nos vamos a salvar. El Señor va a salvarlo a todos. El Señor es tan bueno, nos ama a todos. Él dice que ama a todo el mundo. Así que los va a salvar a todos finalmente. Esa es una de las cosas que se dice. Finalmente Dios lo va a salvar a todos. Y hoy día, justamente hoy día que se está justificando todo, porque si alguien mata, por algo es, por esto, por lo otro. Si roba es porque tiene hambre, por esto. En fin, se está justificando todas las cosas. Y así también estamos tratando de hacer que Dios acepte todo. Eso no lo dice la Escritura. Entonces tenemos que tener en claro que Dios dice, por ejemplo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y por qué dice los muertos en Cristo? Porque son los que bajaron al descanso con la bendita esperanza en su corazón. Creyendo en exactamente, en su corazón. Que hay una diferencia con aquellos que no bajaron de esa manera al sepulcro. Entonces, hay una diferencia. Y los que hemos quedado, los que hayamos quedado, pero aquellos que hayamos quedado con esa esperanza también. Claro. Eso era la diferencia. Son dos grupos siempre. Hay uno que se salva y el otro que se pierde. Y cuando Cristo venga a este mundo, que vendrá a un juicio ya ejecutivo, no a hacer juicio aquí, porque Él dice que va a venir a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, en fin. Entonces, eso significa que ya el juicio está hecho. Por eso tenemos que tener la seguridad que nos da las Escrituras. Y como tú decías, el hecho de que nosotros creamos en la resurrección, eso nos hace tener una vida distinta también. Es ahora cuando nosotros nos estamos preparando y no llegado el momento de la muerte solamente decir, ya Señor, ahora yo me pongo a cuentas contigo. Dime, ¿quién sabe si va a tener la oportunidad de ponerse a cuenta? Yo creo que tenemos que ser muy sinceros en decir de que la fe cumple un papel puntual en creer estas cosas. Tratemos de vivirlas, tratemos de acercarnos a ella, leer cómo va a ser su venida, cómo va a estar con nosotros, porque si Cristo, y esta es la prueba más gráfica, ¿no es cierto?, más puntual, Cristo resucitó, estuvo entre nosotros y nos prometió que volverá a buscar a sus hijos. Bueno, quizás algunas cosas que, terminando ya este trimestre, estos tres meses que Dios nos ha permitido estar con ustedes, vamos a abrir el próximo año una nueva etapa de estudio. Vamos a conversar acerca del libro de Apocalipsis y lo invitamos para que usted quizás se lea el libro y encuentre algunas cosas como esta. Yo hago nuevas todas las cosas, que allí terminaremos el estudio de Apocalipsis. Así que, qué lindo ha sido estar con ustedes. Los invitamos para que usted esté con nosotros en el resumen que vamos a hacer, ya sea por la radio o por la internet, www.escuelasabatica.cl. Bendiciones, será hasta el momento el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.